Estamos con José Luis Di Lorenzo de la CODA, que ha ganado aquí en Balcarce este campeonato argentino de maratón, una prueba realmente muy exigente, José Luis, ¿no? Sí, la verdad, sin duda, fue durísima. Todo me preguntaron a mí con respecto a Transmontaña, creo que Transmontaña era mucho más fácil que esto, lo tenía todo. De por sí, subimos ahí a esa parte de la loma que se llama La Barrosa, entonces nace el agua, no sabemos de dónde, te imaginas que llovió ayer. Se hizo difícil para todos y la verdad que a veces al tratarse dificultad para bajar también el descenso estaba todo muy difícil. Rompió mucho las piernas, yo creo que fue excelente lo que hicieron con la idea del recorrido del circuito, fue muy muy bueno, muy bueno. Bueno, lo que tienes que ver con tu trabajo a nivel personal, venís de una victoria la semana pasada en Tucumán, lo que tienes ahora en alcance, una temporada realmente brillante, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que venimos haciendo bien las cosas con mi coach, Patricio, ¿no? Que coach, amigo, todo, siempre lo definimos, ¿no? En una sola palabra, yo lo llamo el maestro, ¿no? Por las cosas que sabe. La verdad, muy contento, muy, muy contento por todo. Sabía que iba a ser difícil esto y salir. Te imaginas que, como decís anteriormente, nos fue bien en el Transmontaña con Martín Santos y ahora acá, ojalá que en Costa Rica nos vaya muy bien también. Bueno, José Luis, felicitaciones y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Agradecer a la gente que siempre está conmigo, a los que me apoyan y a Fogacher, que siempre está con nosotros aquí, haciéndonos las notas y siguiéndonos de todos lados.